que te quiera. Tú en el pueblo, yo en el campo. También me decía el papel que tenías a quien querer. También me decía el papel que tienes a quien querer. Que en eso estamos iguales, si tú tienes, yo también. Y en eso estamos iguales, si tú tienes, yo también. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. ¡Rico! ¡Olvídate, Paco Carmelo! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías. Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías. Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría. Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría. De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado. De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado. Porque amores como el tuyo a mí nunca me han faltado. Porque amores como el tuyo a mí nunca me han faltado. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Hazte un tatuaje debajo del ombligo, con una flechita que diga que eso es mío. Y yo te subo el traje, bebo de tu río. Y tu montañita te la convierto en volcán.

peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya, 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Victoria. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria-Gasteiz. Eurolatina 107.1, auténtica. Silencio dijo aquel que se encontraba solo. Silencio dijo aquel que no escuchaba nada. Silencio dijo aquel que se encontraba sordo, que no podía escuchar ni una palabra. Cantaba una canción con la boca cerrada. Miraba alrededor y no abierto sus ojos. Estaba vivo y al rato perdió su alma. ¿Qué pasa? Todo es tan contradictorio. Extraña situación porque perdió a su amada. Y en medio del dolor todos le dicen loco. Vive de una ilusión recuperar su alma. Porque ella era su alma y no la ven sus ojos. Entrada sin salida, desdicha para su vida. En su camino recto encontró una muralla. Que su reloj no gira y una vela encendida. Aún sigue en un rincón y de ella nada. Y yo soy ese hombre que tiene dos versiones. Mi vida al lado de ella y ahora sin tenerla. Quien vive de ilusiones, metido entre rincones, buscando una respuesta a mi condena. Condena, porque estoy condenado al dolor. Desdicha, porque ayer la tuve y la perdí. Solo teniendo en mente aquella alma viviente, que es ella la que calma mi sufrir. Entrada sin salida, desdicha para su vida. En su camino recto encontró una muralla. Ya su reloj no gira y una vela encendida. Aún sigue en un rincón y de ella nada va. Elena Saavedra y Alonso Reyes. Promesas y vuelve su amada. Su luz es ver las cosas como era al principio. O aquella que se cuela en la ventana. El cuerpo

los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Si tú no fueras tan niña, yo te llevara conmigo. Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Te pido que me perdones si mis palabras te hieren. No es esa mi intención, es que te falta conocer más del amor.